Yo no soy caribeño, mame, soy de Paraguay. Aquí no hay mar, pero te doy para tu manejo. Así como el bigote de Cantinflas, todo lo que te pongo se te inflas. Soy el gallo paraguayo, toda la gallina me levanta la cola. Soy el dueño de mi gallinero, me levanto a la hora que yo quiero. Dame tu cuellito que te picoteo, te pico, te pico, te picoteo. La loquita y te doy la vuelta. Soy amigo del bigote de Rubén y un vaso de tequila cae bien. Siempre canto, vamos a la maré, y estoy seguro que te llevaré. Vamos a la maré, vamos a la maré, vamos a la maré, vamos a la maré, vamos a la maré, vamos a la maré, vamos a la maré, vamos a la maré.